Saludos, hijos del rock. Venimos con un nuevo formato para contar las historias más traviesas y destartalantes del rock, el Rockcast. En este primer programa vamos a hablar del origen del tatuaje más happy de Ozzy Osbourne y de la leyenda de por qué tanto y tantos músicos han muerto a la edad de 27 años. Primero vamos con Ozzy. En los 60, Ozzy Osbourne se tatuó en la rodilla dos caras sonrientes para que le hicieran compañía durante su estancia en la cárcel, como el príncipe de las tinieblas, así apodado, que había entrado en prisión por robar en una tienda de ropa para niños, no soportaba la soledad en la que transcurrían sus días, decidió tatuarse dos caras amigas para tener a alguien con quien hablar. Los años pasaron, Ozzy se convirtió en uno de los rockeros más famosos del planeta y su hijo Jack le rindió homenaje haciéndose el mismo tatuaje, comenzando así una tradición familiar que probablemente seguirá a través de las próximas generaciones de Osbournes. Ahora, para finalizar este primer Rockcast, la leyenda del mechero blanco. En el mundo del rock existe una leyenda urbana que habla sobre una curiosa maldición que puede afectar a cualquier músico de 27 años que use un encendedor blanco. Según esta superstición, llevar un encendedor blanco en el bolsillo da muy mala suerte e incluso puede provocar la muerte. El origen de este mito ocurrió después de que a cuatro famosos músicos muertos a la temprana edad de 27 años, supuestamente se les encontrase un encendedor Big de este color entre sus pertenencias. Ellos eran Janis Joplin, Jimi Hendrix, Jim Morrison y Kurt Cobain. Sin embargo, esta maldición dejó de tener sentido en 2014, año en el que la policía reveló alguna de las instantáneas inéditas de la escena del suicidio de Kurt Cobain, dejando de manifiesto que el líder de Nirvana no tenía en el momento de su muerte un mechero cerca de él, sino dos, pero ninguno era de color blanco. Uno era rosa y el otro encontrado en el interior de una caja de puro con parafernalia de droga. Era de color amarillo. Gracias por estar ahí y hasta la próxima.